recordar la chica de los 15, muchachita perfecta saliendo del cine. Hay que recordar el pedazo de cielo, bicicletas volando por la carretera. Y los chicos cantaban, los chicos cantaban, y los chicos bailaban, y los chicos bailaban. Algo que me pegó y no podré olvidar. Round, round, round, round, I get around. Recordar la chica de la fiesta, muchachita perfecta saliendo del brazo. Hay que recordar esa tarde en la playa, las botellas vacías en la cálida arena. Y la gente bailaba, la gente bailaba, y la gente cantaba, y la gente cantaba. Aquella melodía que me hacía soñar. Ella cenicienta que cruzaba la calle escapando del cuento. Hay que recordar su perfume de cielo dibujando sonrisas por la discoteca. La gente cantaba, la gente cantaba, y la gente